y de la luna. Llego de nuevo a brindarles un alto saludo. Y qué bueno que sea vuestro buen señor tuyo, mi amigo. Y yo decirle a él, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás, por favor? Estamos muy alegres, encantados de volver a estar contigo. ¿Tú cómo Bien, estás, Leo? oh bien, oh, mejor que tú. Qué bueno. Mejor que tú porque no tengo que hacer trabajos, no tengo que vivir del sufrimiento, no tengo que derramar lágrimas, ni aún tengo que reír. Pero mi bellina Mabel, te vengo a ayudar, porque es muy importante que tú seas grande, que tú seas hermosa, que tú seas sonriente, que tú siempre triunfes, que sea mejor que otros, para que los puedas ayudar. O bien, y sea sana en tu buen cuerpo. Aquí estoy, señores, de nuevo. Gracias, gracias. De nuevo estoy ante vosotros, señoras igualmente. Ven, permíteme, en la bella atención de tus oídos, estas palabras siguientes. ¿Me puedes permitir? Sí, bien. Soy un pequeño viajero y cuando me llamas llego a ti y me aprovecho de tus bellas y grandes atenciones internas para decirte, como hoy te pido, mis palabras. Observa. Existe una causa hermosa que todo lo mueve. Si no existiera, todo estaría quieto. ¿Me entiendes? La causa brinda, como tú sabes, a perfectud lógica, reacciones, muchas reacciones. Quiere decir que la causa mueve mucho más de lo que tú sabes. Y cuando tu buen pensamiento reacciona ante causas que viven adyacentes a ti, todo se mueve igualmente desde tu buen núcleo alrededor de él. Y no sabes, dices, todo se mueve, oh, soles se mueven, oh, vientos se mueven, seres se mueven, razas se mueren, se mueven. Mi papá, mi madre, mi buen hijo, todo se mueve. Yo no sé qué hacer, porque todo se mueve. ¿O bien? Pero cuando tú sabes que todo es un movimiento, vas con él y dices, este es mi hijo y esta es mi hija. Estos son los seres que viven a mi buen lado. Yo los llevo en mi barca. Yo soy el capitán de ella. Yo soy la comandante sagrada de esa bella barca y voy a la proa, sabiendo a dónde mis bellas velas inflamadas van al siguiente puerto. Y los llevo a todos. Pero sucede algo en tu tierra planetaria que hace un maltrecho en el concepto sagrado de dónde vas tú con todos y dónde van todos contigo. Que crea un estado definitivo y quizás, perdón, palabra, perturbado. Estoy entrometido ante todos. O todos están entrometidos conmigo. No sé dónde está mi barca. O no sé dónde habito yo. No sé para dónde voy. No tengo una certeza propia de mi bella vida. Quizás conduzco mal el momento en el cual yo me adhiero a las circunstancias mayores de mi solución y no entiendo cuál será la propia mía. Eso es propio simplemente de un estado donde la historia, siempre la historia, hace que tú vivas de ella y no de la historia que tú, por favor, tienes que crear ante ti, ante tu futuro. Cuando tú no sabes, sino de historias, crees que vives de un pasado solamente. Y cuando gritas, recuerdas a tu padre. Mi padre gritaba igual que yo. Y cuando te entristeces, recuerdas a tu madre. Oh, mi madre era igual a mí. Se apenaba, igual como yo lo hago. Mi abuela igual, lloraba como yo. Oh, aquellos señores que vivían en el pasado de mi buen padre tenían mucho miedo, igual que yo le tuve a él. Y entonces vives de historias. Y entonces tu enorme pensamiento está agredido, porque no puedes habitar un estado mayor, donde tu individuo, que ahora es tú, se libere de tu ayer, sino que haga de tu buen ayer simples historias que te dejen vivir a pequeños pasos desde tu buen presente, tu buen mañana, si quieres. Eso crea irremediablemente momentos donde imperan las irrazones, las involuntades y los silencios de tu palabra. Ello hace que tú te tengas que defender ante la mar. Ello hace que tú tengas que defenderte no solamente ante ti, sino ante aquellos seres que te cuentan las historias del horror, las historias de tus padres, de tus abuelos, de Simón de Bolívar o de Carlomagno. ¿O bien? ¿Por qué ocurren las guerras en tu mundo? Por las historias. Es que Jesús dijo, es que Buda dijo, es que Krishna dijo. Son historias. ¿Por qué peleas en tu buen núcleo geográfico? Porque dijo aquel señor que desde aquel lugar hasta el otro se ría de él y desde allí para aquel otro. Y las familias de aquel otro le reclaman a aquellos otros que es no desde allí, sino desde allá. ¿O bien? ¿De dónde se deducen las monedas de tu buen mundo? De las historias. ¿O bien? Si no ocurrieran historias, no tendrías monedas. Tendrías un mundo, quizás presente y más feliz. Estarías un poco más consagrado a ti y no a vivir de un pasado en tu recuerdo, sino de una historia feliz desde hoy al poseer a tu buen lado tus hijos, tu familia o tu trabajo o a ti mismo. Necesariamente es muy importante referirme, ya que he viajado ante ti, en tu buena vida, a que existen historias hermosas, pero igualmente historias muy adversas, que no contienen una vida sagrada ni una vida feliz. Pero en las historias sagradas y enormes, riquezas han ocurrido en los tiempos. Y cuando el tiempo es rico, posee en sus seres seres enormes y muy sabios, seres graciosos y muy inteligentísimos. Y en aquellas bellas historias han ocurrido entre bellos antepasados faraones. Oh. los faraones más importantes de la historia sagrada de tu bella tierra humana. Cuando los faraones existieron, los elementos y los seres que vivieron a ese buen lado de ellos fueron hermosos, maravillosos. Ocurrió en la historia de los faraones. La más hermosa historia que luego fue cerrada en un buen libro de oro que fue llevado a las alturas de tu buen cosmos. Nunca jamás tú sabes, viviendo una historia de resentimiento, de algunos errores y de defectos, ¿qué sucedió con los faraones? ¿Sabes tú? ¿Sabes tú? ¿Sabes qué sucedió con aquellos seres que vivieron al lado de los faraones? Oh. Ellos fueron llevados a otro lugar sagrado, porque vivieron sin historia. Vivieron simplemente un presente donde crearon una fábrica hermosa, donde a través de ella hicieron bellas estructuras. Y a través de ellas fueron tan grandes que no hubo más sino que unos señores elevados que todo lo veían dijeran, llevémoslo, llevemos a estos bellos seres, a esta bella raza, a una raza superior. Y ello sucedió. Cuando habita un faraón en tu bella tierra, habita una oportunidad de tú hacerte grande, a través de él o tú siendo él. Obviamente es necesario decirte que habitan dos clases de faraones. El faraón y el faraón femenino. Faraona, diré, ¿me entiendes? Sí. Porque tu bella tierra necesita esos dos bellos momentos. Cuando el faraón existe, ayuda al tiempo que ocurre y a los seres que en él están, en multitudinarias melodías. Quizás cuando aquellos faraones existieron en tus bellas pirámides egipcias, la bella y gran legendaria Isis, el señor del amor, Osiris, el señor del cielo, melodioso Ram, el señor Horus, o el señor Set, el señor Nut, o el señor La, estuvieron tan presentes en la barca sagrada de tu enorme civilización en ese buen tiempo, que quizás los faraones, a través de sus formas piramidales, hicieron que sus bellos campos piramidales, igualmente, fueran unas naves que invisibilizaban a los seres que les ayudaron desde la tierra, sin historia, y a todos los llevaron a las estrellas. Y Homer, no te vengo a decir que vas a ser llevado a las estrellas, pero sí vengo a decirte, por favor, que es muy importante que habites en tu buen interior pensamiento de faraón. El faraón, siendo hombre o mujer, nunca piensa en el ayer. El faraón simplemente es grande y piensa en sí mismo. Quizás otros bellos seres que a su buen lado están le ayudan. Y le dicen, oye, faraón, dinos qué quieres, nosotros haremos por ti. Pero el faraón siempre enseña que ayer no sucedió. El faraón siempre enseña con humildad que tú tienes que hacer por ti y no por él. Porque para el faraón existe un lugar sagrado en su propio tiempo y un lugar majestuoso en el tiempo tuyo, donde él te dicta enseñanzas hermosas y te dice, sé grande para que seas como él. Si existes como un señor o una señora de faraón, faraónica, inmediatamente hablas presente. Inmediatamente ocupas un lugar en el tiempo. Inmediatamente haces que el espacio sea de tu propiedad. Y observa esto. Quizás jamás has entendido muy bien qué te dijo el señor Einstein. Te dijo, oye, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Pero yo te digo esto. ¿Y tú podrías absorberla en ti preguntándote? Y yo te diré, ¿y la puedes hacer grande y hermosa? Y yo te diré, ¿y la puedes contraer en un pequeño granulito tuyo? ¿O la puedes poseer como si fuera una forma grande de tu bella vida? Y tú me dirías, oh, no sé, no sé, mi buen Mer, ¿cómo hacerlo? Si la energía es simplemente un establecimiento de la ayuda de una fuerza ante la luz, será necesario simplemente que de ella te alimentes, por concepto, pensante. Quizás entonces será muy importante que tú la tomes para ti, la absorbas, para que hagas que los seres que viven a tu buen lado o los espacios que están a tu bella disposición sean para ti. No tú el dueño de ellos, sino para ti. Bien. Y puedas crear empresas. Y puedas salir del cabildo. Y puedas salir de tu arrogancia. Y puedas liberarte de todo aquello que te mal enaltece. El faraón siempre sabe a dónde va. No es el capitán. No es jamás una princesa ni un príncipe. Es el faraón. Cuando tú vives como un hermoso faraón, luego me dirás, oye, mi buen amigo Mer, ¿y cómo lo hago? Te diré, ya te estoy enseñando. Cuando tú lo haces, entonces, todo lo que está irresoluto se soluciona. Porque simplemente eres aquel que como faraón o faraona, se da a bella cuenta que no es ayer lo que es útil para ti, sino mañana. Y cuando tú haces que mañana sea mejor que ayer, te olvidas de lo anterior. Y simplemente dices gracias a los pasajeros que ya sucedieron. Y simplemente aprendes de todo aquello que no hiciste bien. Cuando tú no eres un faraón o una faraona, culpas a los seres que viven a tu buen lado. Tú tienes la culpa, madre mía. Tú tienes la culpa, mal amigo mío. Tú tienes la culpa más mal novia, mal novio, mal enamorado mío. Tú tienes la culpa, oh padre mío, oh hermano mío. Tú tienes la culpa, tú siempre tienes la culpa. Oh, yo no tengo ninguna culpa porque yo soy perfecto. ¿Te das cuenta? Cuando tú pierdes el miedo a ti, cuando tú ya crees que ayer no existe, sino que eres muy importante para tu bella vida de la razón, desde tu bueno hacia el adelante, nadie tiene culpa. La culpa la tienes tú. Si tú no eres un faraón o una faraona, eres un ser bajo. Por consiguiente, los faraones siempre poseen seres muy enormes a su buen lado. Y cuando no eres grande ni hermoso, tienes que poseer iguales tuyos. ¿Acaso debes de poseer un ser alto a tu buen lado si tú eres bajo y mal hablado? Oh. Alguien malvado te tiene que mal hablar, peor a lo que tú hablas, para que tú digas, oh, no me sirve ese ser, no me sirvo yo. Debo de ir un poco más adelante. Voy a partir de él, porque si sigo a su buen lado, quizás un mal yugo hará malas notas en mi bella garganta. Oh. ¿Te das cuenta, Lourdes? Ay, señor, por eso sí. Pero cuando tú eres alguien muy precioso y caes en la hermosa cuenta de que debes de llenar lugares grandes y maravillosos en el tiempo, simplemente te transformas en alguien desde tu buen hoy para adelante y dices, no es muy importante, oh, vivir como siempre he vivido, causándome malas notas ante aquellos seres que viven a mi buen alrededor, con los cuales me tengo que enfrentar al no entenderlos. Se tienen que enfrentar al no entenderme, perdiendo por consiguiente tanto tiempo de mi bella vida. ¿O bien? Y cuando tú lo haces, aciertas. Entras quizás en el principio de un alto pedestal, donde quieres vivir como si fueras el faraón o la faraona. A veces quizás has querido hacerlo, pero cuando vives de historias, la historia misma te quita el trono. ¿Te has dado cuenta? ¿O bien? Porque la historia te hace enfrentarte con los elementos de los cuales jamás has poseído una conclusión. Porque la historia te hace enfrentar con los criterios de los pensamientos de otros, bajos, altos o medianos. Porque la historia te hace triste ante la religión. Porque la historia te hace banal ante los seres que lo entiendes y que ya se fueron. Porque la historia simplemente hace odios, resentimientos. ¿Has visto que alguna historia es hermosa? ¿Me puedes decir? No, no era historia, señor. ¿Me dices, por favor? No, una de ellas. Por favor. A ver, déjalo, reconozco. Ya, no, no vamos sino a esta historia. La vida de nosotros frente a esto. Es una historia que me borra. La vida tuya ante los tuyos me pedirán esa ira. Podría ser. O bien, Jesús alguna bella vez se fue de tu buen mundo. Las bellas y grandes dolorosas estuvieron al lado de su bella tumba, ante la bella y gran melodía del solar sagrado del Señor José de Arimateas, donde lloraban. José lloraba. los hermosos y grandes señores Felipes, el buen Simón lloraba, todos lloraban. Alguna bella vez transcurrió de esa estancia sepulcral que el buen Señor Jesús salió. Todos le vieron partir y luego dijeron, si se ría, no se ría. Tuvo que presentarse nuevo, de nuevo, para decir, aquí estoy, ya me voy. Obviamente. Pero nunca ha sido, sino siempre, tristeza. ¿Despediste bien a tu buen padre Zaira cuando partió? No, me dio tristeza. ¿Y por qué? ¿No le diste un aplauso? ¿Por qué no le diste un buen beso y una hermosa despedida de altas gracias? Yo no sé, ¿eh? O bien, eso es. Cuando tú eres alguien que no vive un lugar sagrado en el tiempo, jamás comprendes que eres grande. Jamás comprendes que los seres que viven cercanos a ti son unos pasajeros que llegan a tu buen lado a visitarte y a enseñarte, a dejarte quizás un pequeño mensaje, unas flores en tu buen camino o unas bellas raíces para que tú prosigas. Ser un faraón, vivir como el concepto sagrado de una faraona, necesita sagradamente que tú no te aflijas. No te voy a decir que aceptes lo que ocurre, sino que observes que lo que ocurre son unas hermosas señales sagradas, que necesariamente al entenderlas, las debes de hacer ocurrir más grandemente para que ellas mismas te traigan el propósito sagrado de vivir como un faraón o una hermosa faraona. Observa un poco más. Cuando en tus bellas historias narras por tus palabras gramaticales, mi madre me dijo, mi padre me dijo, mi abuelo decía, y tú dices además Cristóbal Colón, Martin Luther y todo aquello de tu buen pasado, estás totalmente aferrado a una historia llena de miedos. ¿Quién te cuenta historias hermosas? Nadie. Todas las historias son de conquistas, de colonias. Todas las historias son de martirio, de sufrimiento. El conquistador se fue de su bella madre por 5 años. Cuando volvió a ella, muerta estaba. Oh, el conquistador murió de tristeza, pensando que su bella madre le estaba esperando. ¿Te has dado cuenta, Oloras, a mi bella gran de alas? ¿Te has dado cuenta, mi bella gran amiga sagrada? Todo es tristeza, porque vives de historias. Quiero decirte esto consiguiente, que es muy simple. No te voy a pedir que te alejes de las historias, pero sí te voy a decir, sé grande. Piensa como un hermoso faraón. Para el faraón todo es posible. Igualmente para la faraona. Si tú quieres hacer que tu bella vida sea la mejor de todas, piensa como tal. Y nunca pienses, le voy a interrogar a mi padre, le voy a interrogar a mi hermano. Es que creo que no lo puedo hacer muy bien porque estoy muy triste. Es que no lo puedo hacer muy bien porque estoy informidable. Porque vivo una circunstancia de mala definición. Es que no lo puedo hacer bien porque creo que me van a robar aquellos otros. Es que creo que tengo muchos dueños. Es que le tengo mucho miedo a mi bella vida. Porque cuando tú dices todo eso, habitas las historias. Y tu buen estado interno pensante vive de ellas, irremediablemente. Y cuando vives de ellas, tienes miedo y mucho temor. Y cuando estás con temor, jamás tu bella vida es sagrada. Nunca, jamás te lo digo así con destreza. En mis bellas palabras, triunfas. Nunca triunfas. Porque no tienes la seguridad absoluta del faraón o de la faraona para hacer ese hermoso triunfo. ¿Me entiendes? Cuando tú vives con certeza tu buen tiempo, él se hace presente. Y cuando tú te haces un presente en tu tiempo, todo es seguro. Y cuando tú vives con seguridad, lo que sucedió no lo recuerdas. Jamás lo recuerdas. Para ti es importante vivir qué sucede hoy contigo en tu buen presente para que sigas en la ley del movimiento. Poseer un lugar sagrado en el tiempo es tener riqueza. Y existen muchas riquezas. La riqueza de tu pensamiento. Cuando vives de historias, tu pensamiento es totalmente débil. Y cuando vives de debilidad, atraes a ti seres que no son, que te lujurian, que te mienten, a los cuales tienes que mentir igualmente. Atraes para ti pensamientos totalmente banales y estados que no te van a llevar jamás a un buen momento sagrado. Porque los seres que habitan a tu buen lado, sin ninguna discusión, siempre te van a causar malos momentos. O porque te hacen esclavo o esclava, o porque se tendrán que enfrentar contigo en muchas discusiones cotidianas. Discusiones que le van a robar a tu buen día sagrado de tu crear algo hermoso, la fuerza y la energía de tu creer un poco más en ti. ¿Me entiendes? Cuando tú poseas la bella cualidad sagrada de adentrarte en ti y de vivir como habitamos nosotros en el universo, te harás un individuo. Un individuo es aquel señor o señora que se ha liberado de su sí mismo, de sus debilidades. Un buen señor o una alta señora que ya es libre de sí mismo, pretende inmediatamente seguir adelante, avanza y se mueve, continúa. Ya no está en una mansilla del ayer. Ya hace que su prosa interior no tenga que esperar de las prosas inconclusas de los seres que habitan a su buen lado y él cree o ella cree que son nobles. Ya inicia un proceso sagrado, donde en sus propósitos sencillos, cada buen día cree más en sí mismo. Avasalla al mal tiempo del ayer y lo cambia por estados totalmente hermosos y calmados de riqueza. Allí ese ser cree en su bella balanza que tanto es igual ser pobre como rico. Y dice, mejor ser rico. Y cuando ese buen ser es rico, hace que el tiempo sea rico y el espacio sea lleno de tiempos. Y si tú eres uno de ellos, entonces inmediatamente entras al campo sagrado de ser un faraón o una faraona. Y todo aquello que queda incierto se va al pasado. ¿O bien? ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué te doy el estornudo humano? Porque cuando tú no posees estados ciertos en tu buen presente, en tu buen interior tienes muchas culpas. Y simplemente tus culpas hacen que tus estados pulmonares, esófago, tráqueas, nariz, se convulsionen. Y cada vez que tú toses o estornudas, tendrás que decir, estoy en alguna culpa. Y si te estás ahogando, dirás, oh, es que tengo muchas más culpas. ¿O bien? Y si tienes que dar un estornudo, dirás, ¡ochi! Dirás con el H, oh, me están recordando que debo de sacar las culpas. ¿O bien? ¿Me entiendes? Hazme este buen favor. Yo quiero que tú te conviertas en un faraón. Para hacerlo, simplemente evita las historias. Evítalas. Cuando te cuenten historias del ayer que no son importantes, di, no, no quiero historias. Ven, yo te cuento mejor la historia mía, para que aquellos te digan, dinos la historia tuya, y tú digas, sabes, yo seré un faraón hermoso. Yo seré muy grande. Poseo múltiples ideales, muy graciosos, muy bellos, llenos de amor, llenos de mucha fuerza. Yo tengo ideales eternos. Yo trago energías, me alimento de ellas. Yo haré que mi vida sea muy importante. Y no necesito que tú me cuentes historias. O benévolas, tristes o alegres. Yo quiero que tú observes mi historia desde hoy en adelante. Para que cuando la veas conclusa, por favor persigas mis palabras y mis pasos y te hagas como yo, Serre. ¿O bien? Es más importante eso. Eso es lo primero. No escuches historias. Las historias te frenan en el tiempo. Islámicos, musulmanes, budistas, judaístas, cristianos, como tú quieras decir. Cristóbal de Colón, Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, como tú quieras decir. Si tú escuchas historias, las historias están cargadas siempre de tristeza. ¿O bien? ¿Me escuchas, mi buen Rubens? ¿Caes en bella cuenta de eso? Las historias crean nostalgia. Y la nostalgia, freno. Cuando tus padres te cuentan historias, ellos dicen, si es tu padre, ¿cómo fue la historia de su madre? De su padre y la historia de tu madre. Tu madre fue la peor. Hay que contar a tu madre, no, no es así, fue tu padre el peor. Me castigaba totalmente. Cuando tú fuiste a nacer, oh, maltrecha fui. Me llevó en un mular por bellos y grandes malos trechos. Me trató muy mal. Y a último momento, quizás un médico de unos 88 años de edad me hizo el tratamiento para que tú fueras lo que eres, hijo. Pero no vengo a contarte historias, no vengo a contarte historias. Además, mis historias te hacen reír y no te hacen llorar. ¿O bien? Bríndale, por favor, la más hermosa oportunidad a tus palabras verbales y a tu bella gramática interna de contar historias nuevas a los seres que viven a tu lado. Nunca cuentes una historia de un ayer, para que puedas vivir como un marsellés, para que puedas habitar en tu buen interior un alto corazón de bellos y grandes pulsos, para que puedas brindarle un rescate a tu buen tiempo presente, olvidando qué sucedió. Y quizás mejor, brindándole al buen ayer gratitud, porque si él no hubiera ocurrido, no serías tú hoy. O bien, por favor. Cuando tú cuentas tu historia desde tu buen hoy hacia el adelante, como los niños de ese buen ayer, Napoleón y otros decían, yo seré amo sagrado de muchos seres. Tú serás amo sagrado de muchos seres. Y no serás un historiador repetido, sino un historiador de alta evolución. Serás más humano, más señor, más caballero. Serás más rey, serás más reina. ¿O bien? Cuando tú le brindas las historias viejas a tus padres, a tus abuelos y a otros, las fotografías, los libros viejos, los muebles viejos, las casas viejas, los recuerdos del parque, tendrás que decir, oye, papá mío, por favor, ¿me llevas al parquecito de mi abuelo? Vas atrás. ¿O bien? No hagas eso. Y no será necesario jamás que tú digas, no voy a ir a ese buen parque. Será necesario que olvides historias para que cuando vuelvas al parque digas, la historia hoy empieza. ¿O bien? Y reformes el parque. ¿O bien? Y seas el mejor. ¿De dónde eres rencoroso? ¿De dónde habitas rabias? De las historias. ¿Por qué pelean las razas? Por las historias. ¿Oh? Si las razas no tuvieran historias contadas, no pelearían. Harían por la nueva historia. ¿O bien? ¿Quién posee la culpa? El tiempo. Hubo tiempos muy importantes, limpios, donde seres muy sagrados se transformaron en señores maravillosos. Y esos señores fueron los faraones. Ese lugar del tiempo fue hermoso y maravilloso. Allí hubo todo a disposición. Y es necesario que tu buen tiempo actual posea nuevos faraones. ¿Y sabes qué es un faraón en el lugar de tu buen tiempo actual? No sé. Aquel buen señor que se hace limpio consigo mismo. Observa. Si en las escuelas donde tus bellos hijos estudian, tus nietos o sobrinos, sus bellos profesores no contaran historias, habría simplemente un principio, una base. Y desde ese principio ocurrirían simplemente los ingredientes donde los profesores enseñarían nuevas historias. Pero los colegios, tus bellas universidades, viven un poco atrofiadas escuchando las historias de tus ayeres. Es que sucedió en el ayer Adán y Eva. Es que vivió luego Martín de Lutero. Oh, es que los franceses. Oh, es que aquellos señores que vivían en alguna desgracia, desde el señor Salomón. Es que los señores carlomagnicos. Es que los señores de la cruz arriba o abajo. Es que aquellos que hicieron maltratos, las brujas, los duendes, es que aquello que sucedió en la época tenebrosa o de las tinieblas, y entonces todos los seres dicen, y eso sucedió, y entonces, ¿qué hacemos? Obviamente. Los nuevos niños deben, a través de sus bellas y grandes raíces vibrantes, ayudarles a los seres ya viejos, en su propio estado sagrado, presente, a hacerlos grandes. Pero si tú eres padre o madre o hermano mayor, o si tú eres un viejo a su buen lado o una bella abuela, tienes que prevalecer ante ellos diciéndoles, no, no te voy a contar ninguna historia, es que tú eres grande, obviamente, es que tú eres mi hijo, es que tú eres un rey hermoso. Es que tú vas adelante. Cuando en geografía cuentas historias de las batallas anteriores, aquellos bellos seres entonces se entrometen, no como faraones, sino como esclavos de un sistema político. Tengo que sostener la constitución de mi pueblo. Tengo que saber que ocurrió algo en mi buen pasado. Y tengo que ser un hombre demócrata o republicano, o de estado liberal o de estado conservador. O es que tengo que ser autócrata. Y eso no es. Cuando tú sabes de historias y eres el mayor de los hijos de una familia, te haces el historiador ante tus bellos hermanos. Cuando eres el menor, esperas con miedo que ellos te cuenten. ¿Qué avanzas? ¿Qué mueves? ¿Cómo serán tus bellas células interiores? ¿Cómo viven tus bellas moléculas en tu estado celular? ¿Cómo serán entonces tus errores ante tu buen presente cotidiano? ¿Cómo errarás tu tiempo? ¿Cómo serás de defectuoso pensando? ¿Cómo serás uno más ante los seres contaminados en el pensamiento, a través de no ser un faraón o una faraona? ¿Me entiendes? ¿Dónde habita entonces el triunfo? En no ser un historiador, sino en ser tú. Cuando eres tú, eres claro. Y cuando eres claro, no tienes que ser rebelde ante nadie. No tienes que enfrentarte ante el otro. No tienes que decir y gritándole a él. Cuando eres un señor grande que no sabe qué ocurrió, simplemente eres aquel que ayudas a los sobrevivientes de algo que a ellos les ocurrió y que tú no sabes. Y al tú darte cuenta que eres grande, simplemente dices palabras hermosas. Oye, señora, ven, yo te ayudo. Oye, señor, ven, yo te doy un abrazo. Oye, mi buen niño sagrado, ven, yo te enseño. Ven, cuéntame qué te sucedió. ¿Por qué tan sola estás? Ven, yo te doy mi buen manto, mi buen abrigo. Ven, yo te doy todo aquello que tú requieras para que seas la mejor de todas. Cuando tú no cuentas historias, ni vives de ellas, te haces tan grande y tan faraón que no necesitas ningún resentimiento para enfrentarte ante otros. Estás limpio, estás claro, en tu pensamiento. Y cuando tú estás claro en tu pensamiento, tienes el mejor ingrediente. Y cuando tú posees esa herramienta, eres claro ante la mente hermosa, que más allá de tu buen pensamiento, está esperándote. Y la mente hermosa es aquella que te trae, o te dice, o te da, o te dispara nuevos momentos, cuando tu buen pensamiento está enorme. ¿O bien? Conclusiones. Cuando vives de fracasos, vives muchas historias. Estás lleno de ellas, envidias. Te llenas de furias, de iras. Te llenas de momentos donde te tienes que enfrentar con otros iguales a ti. Allí no existe ningún faraón. Pero cuando tú eres grande y no admites historias, no te entrometes en vida ajena, te entrometes en tu propia vida. Te haces valeroso, valiente. Te desafías constantemente. El rival simplemente eres tú. No hay nadie más. Tus bellas palabras son hermosas. Y adquieres un hermoso carácter que te va simplemente a ayudar enormemente. Que será que todo lo que tú digas sea mayor a todos aquellos que cuentan historias. ¿Obvio? Y cuando tú lo haces, te transformas en un consejero, en el mejor de todos, el más calmado a través de tus palabras, en el más hermoso a través de tus sonrisas, el más hermoso señor o señora en la calma de tu buen corazón. Tu bella vida necesita muchos faraones. Y yo te voy a enseñar que eso es muy importante hacerlo. ¿O bien? ¿Quieres vivir como un faraón? ¿Una faraona? ¿O bien? ¿Sabes que los faraones fueron hombres muy importantes? Igualmente las faraonas que estuvieron a su buen lado. ¿Sabes que los faraones no dejaron historias? ¿Estoy acertado? Sí, maestro, de verdad que no recuerdo contar historias de verdad. Porque se fueron limpios. ¿O bien? Mire, la cultura española, la ciudad, los seguidores de ellos quizás les escribieron. Pero ellos no. ¿Qué sabes de Keops, por favor, Ana Isabel? ¿De Keops? No sé nada más. ¿O bien? ¿O bien? Por favor, me digan de vez. Obvio. ¿Qué supiste de los seres incas que se fueron de en una bella mañana antes de que despuntara el sol al alba? ¿Sabes qué sucedió? No, no, yo no sé. ¿Quedó alguna historia? Ninguna. ¿Sabes qué historia quedó de los bellos mayas? Tampoco me no dejaron historia. ¿O bien? ¿Te das cuenta? Cuando tú no dejas historia, ya eres grande. Cuando los seres que viven a tu buen lado y no saben tu historia, eres un misterioso. Y posees todo. ¿O bien? Como Saint Germain y muchos otros seres. Te voy a decir, en el próximo capítulo que ya va a suceder, ¿cómo hacerlo? ¿Me puedes, por favor, permitir esas palabras? Sí. Que igualmente serán sencillas. Será entonces que salga de este buen cuerpo de Raúl, para que él se descanse un poco y su bella batería se recargue. ¿O bien? Vayan a sus bellas fisiologías. O repasen mis bellas palabras anteriores. ¿Podrías hacerlo, mi bella y gran amiga sagrada Olgas? O bien, con buen orden. Y luego proseguiremos. ¿O bien? ¿Te gusta? O bien. Por eso soy tu buen amigo. Exacto. Te ayudaré mucho para que prosigas adelante en la ley del movimiento. Todo se mueve. Nunca te quedes quieto. No le digas a tus bellos hijos, por favor, no migran los juegos televisivos. No le digas a tu buen hijo, por favor, quédate quieto. No saltes más. Deja que salte. Entrena el pensamiento. Cuando el pensamiento está moviéndose, tú estás vivo. Cuando el pensamiento está pasivo, inicias tu muerte ante la vida. ¿O bien? ¿O bien? Y cuando tú quieres que tu bella vida sea un poco más corta de aquella que te corresponde, admite historias. ¿O bien? Historias viejas. Admite miedos, traumas, fobias. Admite todo lo que te vaya a llevar al rencor para que mueras joven. ¿O bien? O no tengas tiempo en tu bella vida. No te lo recomiendo. Triunfa, por favor. Que se te esperen unos años graciosos y hermosos. Tu bella civilización está un poco caduca y en ella habrá necesariamente unos pequeños periodos de tiempo de alta crisis o de estados de anarquía. Si tú no vives de historias, no vivirás de ello, de esos estados anárquicos. Todo eso estará suspendido en el tiempo. Pero si tú vives de tu propia historia, ante tu buen estado que te está esperando, serás un creador. ¿Sabes que se necesitan muchas industrias diferentes en los años siguientes? ¿Sabes que en algún buen momento una explosión nuclear va a ocurrir? Y que no debes de asustarte por la historia religiosa o por la historia política, sino que debes de estar hermosamente preparado para que seas un productor de nuevos alimentos, de nuevas raíces, de nuevas educaciones, de nuevos seres. ¿O bien? Así que por favor, muévete. Me voy y luego regreso. Muchas gracias, mis bellos amigos. Gracias.